Hola, buenas noches. Alberto San Segundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os saluda y os invita un lunes más a compartir una nueva hora de música y literatura en la emisora universitaria salmantina. Esta noche, con prisas, como casi siempre, dado el desbordante caudal de textos y canciones que quiero ofreceros, el programa llega a la cuarta emisión de la serie de 5 que desde hace unas semanas estamos dedicando a la soledad, a partir de un libro muy interesante y sugestivo, Mapa de Soledades, de Juan Gómez Bárcena, publicado por la editorial Seix Barral en los últimos meses de 2024. La obra, un singular ensayo de difusa adscripción genérica, será objeto de una extensa reseña que se emitirá a la vuelta de Semana Santa en mi otro espacio de Radio Universidad, Todos los libros un libro. Me limitaré ahora, por tanto, con el solo fin de centrar el objeto de la presente emisión, a señalar que en el libro su autor examina con exhaustividad, lirismo y un muy apreciable talento narrativo las muchas vertientes de un fenómeno que se manifiesta en infinidad de situaciones de nuestras vidas. La soledad de Bárcena se presenta a través de 13 espacios que comparecen en su realidad geográfica, tangible, pero también en su dimensión simbólica y metafórica, que aparecen intuitivamente asociados a la experiencia solitaria. Hay así capítulos dedicados a la selva, la ciudad, la isla, el hogar, el océano, el jardín, el desierto, el cosmos, la frontera, los casquetes polares, las cumbres, la tierra incógnita y la piel, en cada uno de los cuales la narrativa algo fragmentaria del escritor cántabro lleva al lector al objeto de su estudio entre una profusión de historias, anécdotas, datos y referencias culturales y en un aluvión de informaciones, ideas y temas de reflexión de lectura subyugante. 13 textos extraídos del libro integran esta noche nuestro espacio, complementados con otras tantas canciones, seleccionadas por mí de entre los fecundos y muy diversos territorios del jazz, el country, el rock, el pop, la música ligera italiana y la bossa nova brasileña, aunque todas ellas coincidentes entre sí en su común vinculación temática con el objeto del programa, la soledad, como hemos dicho. Como en anteriores programas de la serie, la emisión se abre con una estupenda versión de Alone Again, Naturally, el gran éxito de la década de los 70 de Gilbert Sullivan, y se cierra con un tema de Marianne Faithfull, a la que de esta manera homenajeamos tras su reciente fallecimiento. Espero que mi propuesta pueda interesaros y entreteneros. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, I'll throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, "My God, that's tough, you stood her up." No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to as who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down,

the night goes on and on. Another lonely song I'm singing. No. Just keep talking. Another lonely song I'm singing. En el caso de que a un hombre se le permitiese entrar en el cielo, para contemplar el maravilloso tejido del mundo y la belleza de las estrellas, lo que de otro modo habría supuesto un instante de arrobamiento y éxtasis, se quedaría en un simple asombro melancólico si no tuviera un amigo a quien contárselo. Los psicólogos lo llaman síndrome de Ulises, un nombre inapropiadamente bello para denominar la terrible experiencia del desarraigo, la profunda soledad del migrante. A menudo ha sido comparado con el duelo por la pérdida de un ser querido, pero la similitud es sólo aparente. Ante la muerte sólo cabe la resignación, de golpe nos es arrancada una parte de nosotros y tenemos que aprender a vivir con ese cuerpo mutilado que seremos desde entonces. Pero el país de origen del migrante no muere jamás. He ahí la mayor tragedia. Está nevando sobre los canteros del jardín de los Dickinson, y Emily se acerca lentamente a la ventana, con una manta sobre los hombros. Somos los pájaros que se quedan, los que tiemblan junto a la puerta del campesino, rogando unas migajas, hasta que las piadosas nieves nos empujan a volar a casa. He aquí una estampa de la soledad, una mujer con la frente apoyada en el vidrio, contemplando un paisaje nevado al otro lado de la ventana. Je m'ennuie, je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Le chagrin que j'ai d'être séparé. Bien sûr j'ai changé, oh oui, changé, plus fort que jamais. Je veux t'aimer. Thank you. Si la soledad es una estación del año, esa estación es el invierno. Si es un color, es el color blanco. Si es un movimiento, es el movimiento lento, casi fantasmagórico, de los copos cayendo lentamente sobre la tierra. Si es un sonido, es el silencio. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the songs they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like a disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. La soledad es, por lo tanto, fría, blanca, silenciosa. La nieve es soledad hecha meteorología. Cuando un guionista quiere mostrar la desolación de sus personajes, siempre tiene a su disposición este recurso: hacer caer del cielo un poco de nieve. Una buena nevada es la herramienta que tiene el cine para decirnos que alguien está muy solo o bien que la Navidad está a punto de llegar. I A quel tempo tu stavi sicura di te, della tua logica, guidando e parlando ininterrottamente. Ed io, che già non ti ascoltavo più, come ipnotizzato, seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori. Amata solitudine, isola benedetta. A quel tempo di te amavo il tuo pensiero logico e quella linea perfetta del baciare, la simmetria delle tue carezze, vivificato dal chiarore, vibrante di sapore, scintilla di una mente universale. Ero in te come un argomento del tuo amore sillogistico, conclusione di un ragionamento. Ma mi piaceva essere così, avviluppato dai tuoi sensi artificiali. Ora sono come fluttuante. Amata solitudine, isola benedetta, così è finita, mi stacco da te, da solo continuo il viaggio, rivedo da capo il cielo, colorato di sole, di nuovo vivo. Light comes over the night. I open my eyes without you. The light comes over the night. I open my eyes without you. Cuando pensamos en espacios consagrados a la soledad, nos vienen a la cabeza desiertos de arena, montañas inaccesibles, océanos insondables. Todos estos lugares son un hervidero de multitudes comparados con el infierno blanco de la Antártida. Durante el invierno, la población total se reduce a poco más de 1 millar de habitantes, que se confinan en un puñado de bases diseminadas por un continente más grande que Europa. Algunos de estos asentamientos están tan aislados que a cada habitante le corresponden casi 14.000 kilómetros cuadrados de nieve perpetua. Una soledad del tamaño de Puerto Rico. Considerando las tripulaciones de los barcos que surcan los mares, puede decirse que cualquiera de nuestros océanos está más densamente poblado que la Antártida. Hemos tenido más éxito en habitar el agua que en habitar el hielo. Quiero imaginar una soledad semejante. Para ello pienso en la experiencia de los exploradores que desde el siglo XIX hasta nuestros días han tratado de alcanzar el Polo Sur. En trineo, en globo, en avión, en esquí, en bicicleta, incluso caminando en solitario. No creo que ningún humano haya luchado con lo que nosotros hemos tenido que afrontar este último mes», escribió al parecer Robert Falcon Scott antes de morir. Y en la última página de su diario, garabatea, con una frialdad solo comparable a la del viento que azota su tienda de campaña: «El fin no puede estar lejos. Es una pena, pero no creo que pueda escribir más». ¿Cómo es habitar un mundo solo lleno de nosotros? Hace poco me descargué un sonómetro en el móvil y cada vez que me parece escuchar el silencio absoluto, en lo profundo de la madrugada o en el cálido refugio de mi bañera, procuro ponerlo en marcha. 15 decibelios. Eso es lo más parecido al silencio que he sido capaz de registrar. Lo que parece silencio es en realidad una orquesta de sonidos mínimos. Mi propia respiración, un coche que acelera en la distancia, incluso el imperceptible siseo de la bombilla encendida. Sumerjo la cabeza en el agua de la bañera, pero tampoco eso basta. De algún modo se filtran hasta aquí crujidos, rumores remotos, burbujeos. Me pregunto cómo sería prescindir de todo eso. La respuesta es la Antártida. Prima-irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima-irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. Encontraron su cuerpo semienterrado en la nieve, en una cresta montañosa a unos 3.200 metros de altitud. Era el año 1991, corría el mes de septiembre, la época en que el hielo de los glaciares alpinos alcanza su mínimo espesor. Al principio lo tomaron por un alpinista perdido, una suposición razonable, si no fuera porque ningún alpinista había desaparecido en los últimos días. Para aclarar el enigma, no había que remontarse en el tiempo días, sino años, no menos de 5.000, según los primeros estudios. Otzi vivió en algún momento hacia el 3255 a.C., en pleno calcolítico. Sabemos de él mucho más que de ningún ser humano de su tiempo. Sabemos, por ejemplo, que medía 1,59 m, que era prácticamente calvo, y que tenía unos 46 años en el momento de su muerte. Sabemos en qué consistió su última comida, una mezcla de carne de ciervo y carne de íbice, acompañada con granos de escanda. Sabemos que tenía artritis y 68 tatuajes, probablemente como remedio mágico contra el dolor. Sabemos también que la tribu a la que pertenecía dominaba la metalurgia. Junto a su cuerpo se encontró un hacha de cobre, con un mango de madera de tejo. Podemos suponer también que fue un extraordinario guerrero. Rastros de sangre humana en su capa, en su cuchillo de pedernal, en sus flechas. Una flecha también alojada en su omóplato. Quien se la disparó tuvo la precaución de voltear el cadáver y arrancarle el astil. Así fue como murió, desangrado por una flecha enemiga. También eso lo sabemos. Lo que no sabemos ni sabremos nunca es su nombre. Lo hemos bautizado Otzi en honor al valle Otztal, donde fue encontrado. Un nombre alemán para un hombre que murió 4.000 años antes de que el alemán naciera. No sabemos tampoco qué vino a hacer a los hieros perpetuos de los Alpes, si huía de algo o de alguien, o si era él quien perseguía a un enemigo. Durante más de 5.000 años, Otzi ha estado solo, momificado por el hielo. En ese tiempo, ha sucedido toda la historia humana. Entre los muchos placeres que puede depararnos la soledad, uno de los más bellos que conozco es este: conocer un país extranjero guiado por las palabras de un muerto. We walked the loneliest mile. We smile without any style. We kiss all together wrong. No intention. We lie about each other's strengths. We live without each other. El universo entero está frente a mí. Su latir frío y lejano sigue el ritmo de mi corazón. Me doy cuenta de que todo lo que me rodea y yo somos la misma cosa. Siento un escalofrío. Estoy solo y mi soledad se pierde como un eco inútil en el vacío estelar. Sidney. Reinhold Messner, primer ser humano en alcanzar los 14.8000 sin oxígeno, llegará incluso a dotar a la soledad de la montaña de un matiz existencial. Asomarse a la pura infinitud, bajo la inmensidad del cielo, enfrentándose con las leyes de la naturaleza y siendo conscientes de que no hay apoyos externos. Esa es la dimensión con la que alcanzamos la comprensión de nosotros mismos, porque en realidad somos seres perdidos en nuestra tierra, en el cosmos, en lo infinito. Y la muerte no es más que la soledad absoluta, la infinitud perfecta. She hangs her head and cries in my shirt. She must be hurt very badly. Tell me what's making you sadly. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. 'Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickling rain. Upon her pain getting deeper. Though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall. Lost in a hall she can't hear me. Larga extensión de algunos de los fragmentos de Mapa de Soledades, el estupendo libro de Juan Gómez Bárcena que en las últimas semanas está protagonizando Buscando Leones en las Nubes, me impide detenerme en demasía con la despedida del programa. Los textos leídos han sonado entre las canciones, todas también con la soledad bien presente en sus letras, interpretadas por Sarah Vaughan, Tammy Wynette, Joana Serrat, Joy Division, Sylvie Vartan, Johnny Cash, Franco Battiato, Everything But The Girl, Alceu Valença, Lana del Rey, The Motels, Neco Case y Marianne Faithfull. Con el deseo de que hayáis disfrutado de la emisión, Alberto Sansegundo, creador, director y locutor del espacio, os dice adiós hasta el lunes próximo, en el que cerraremos este espero que interesante ciclo. Pasad una muy buena semana. Adiós.